En verano empecé a pensar en qué les iba a contar yo a los filólogos y me metí en la web del congreso, que era un congreso de cientos de especialistas que se iban a reunir a hablar de literatura hispanoamericana, y encontré pues los títulos de las ponencias que se iban a dar esos días, ¿no? Y eran cosas de este tipo, ¿no? Cartografías intensivas, de la reverberación de las vanguardias a las mutaciones del neobarroco, neobarroso en la poesía trasplantina. He dado varias conferencias con estos dos textos y todavía no entiendo lo que quiero decir. O vanguardismo y pensamiento de la liberación en la literatura indigenista guatemalteca, hacia una ecoteología de la liberación maya en Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias. Me cagué, claro. Voy a ensayar cómo sería la publicidad si fuese así, ¿no? Y pensé, bueno, pues igual podría dar una conferencia sobre valores simbólicos y metafóricos de la blancura total en el universo cambiante de la comunicación de detergentes para lavar en agua fría. O este que era muy interesante, presencia transversal de lo pélvico e importancia del tamaño, una lectura comparada del discurso comunicativo de Espárragos, La Carretilla y Salchichas, Oscar Mayer. Estamos ensoberbecidos de creatividad. Y nosotros lo que somos, yo lo que soy y lo que los que quieran hacer una carrera en publicidad en el futuro son, es vendedores. Nosotros somos vendedores, de estos que van por las casas poniendo el zapato, el pie en la puerta para evitar que la señora nos cierre la puerta cuando le vendemos enciclopedias. Eso somos. Y eso no está peor ni mejor. Es el oficio que hemos elegido, ¿no? Si alguien piensa que lo de publicidad no es eso, que se pase al cine o al periodismo, porque se está equivocando de carrera, ¿no?